asistido, haber atendido a esta invitación, a esta serie de conferencias, jornada de reflexión que organizada por diferentes colectivos e individuos anarquistas de la Ciudad de México y de Guadalajara, con motivo de la presencia de, pensamos nosotros, uno de los pensadores anarquistas contemporáneos más críticos y que han traído renovación al pensamiento y práctica anarquista en términos de propuestas, compañero Miquel Amorós. Esta jornada de reflexión está organizada por, como les comento, varios colectivos, el Multiforo Cultural Alicia. El día de hoy abre sus puertas para iniciar esta jornada. El día de mañana continuaremos en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, en Donceles número 10, la sede de la Federación Anarquista Mexicana, de México. Y el sábado cerraremos esta jornada en la Biblioteca Social Reconstruir, ubicada en Godard número 20. En esta serie de jornadas, en esta jornada abordaremos varios temas, ¿no? Bueno, Miquel nos compartirá algunas de sus reflexiones sobre algunos de los temas que él ha venido trabajando. Para quien seguramente, bueno, todos y todas lo ubicamos, lo conocemos, Miquel Amorós es originario de Valencia, en España. Él tuvo una actuación, empezó su militancia anarquista en 1968, en donde muy prontamente se adhirió o se situó junto con las ideas situacionistas a toda esta corriente, ¿no?, del segundo asalto proletario al capitalismo, y que, bueno, a partir de justamente de la derrota de este segundo asalto, Miquel, junto con otros compañeros, siguió en la brega, ¿no?, luchando y construyendo y planteando nuevos caminos, nuevos senderos, pues, sin dejar el norte, el camino de la revolución social. Él es autor de innumerables textos, innumerables escritos, ¿no?, donde ha abordado temas como la crítica al ciudadanismo, el antidesarrollismo, la defensa del territorio, que justamente estos dos temas, el antidesarrollismo y la defensa del territorio, es los temas que el día de hoy abordaremos, ¿no? Bueno, su producción bibliográfica es muy extensa. Algunos de sus libros más conocidos, La Revolución Traicionada, ¿no?, La Verdadera Historia de Jaime Balius y los Amigos de Durruti. Tiene por ahí un libro también sobre Maroto, ¿no?, y el anarquismo andaluz. Pepitas de Calabaza ha editado una antología de algunos de sus textos, ¿no?, Salida de Emergencia, Golpes y Contragolpes. Y bueno, también ha participado en proyectos editoriales como la revista Archelaga, ¿no?, que fue una revista de crítica al desarrollismo y a esta idea de progreso que nos han venido vendiendo. Bueno, pues sin más, ¿no?, nada más agradecerles nuevamente su presencia. Esperamos que esta jornada de reflexión sea muy productiva, que sea un espacio de reflexión y de compartir colectivamente propuestas e ideas, pues, para seguir en esto que varios aquí estamos, ¿no?, que es la idea que nunca vamos a abandonar de transformar este mundo y construir uno más justo, más libre, ¿no?, basado en otras ideas alejadas, pues, de la explotación y la dominación. Muchas gracias. A nombre de la Cruz Negra Anarquista, el día de hoy estamos aquí como anfitriones, y del Multiforo Cultural Galicia. Sin más, bueno, les dejo con el compañero Miquel Amorós. Vamos a entrar en materia. El anarquismo no solo se ha dado a conocer por ser una práctica de combate revolucionario contra la sociedad de clases, sino sobre todo por ser un ideal, por ser una cultura. Y hoy en día yo insisto siempre que, si bien los libertarios hemos de estar en todas las luchas, nuestro gran combate es el combate por las ideas. Es decir, nosotros no podemos dejar a pensadores universitarios, a especializados, a gente pagada por instituciones capitalistas, que nos digan lo que hay que pensar en materia de sociología, científica, historia y filosófica. Nosotros debíamos ser capaces como movimiento para regenerar una cultura, actualizar nuestra cultura, que fue muy rica, que anduvo por muchas ramas de la ciencia, la medicina, la educación, sobre todo señalaría esas, la geografía, donde pudimos dar lecciones a los expertos. Bueno, la charla, el tema de la charla es precisamente un tema actual que parte de una visión de lo que son las cosas ahora, de cómo va el capitalismo ahora. El anarquismo nació en la época en que el capitalismo era naciente, se podía imaginar que se podía derrotar con facilidad. Y en fin, no ha sido así. En todas las batallas hemos perdido, nos hemos vuelto a reforzar, hemos vuelto a la carga, y así tenemos un enemigo cada vez más fuerte, pero es igual, no nos rendimos, continuamos. El antidesarrollismo es sobre todo una práctica. Es el aspecto más importante de una práctica anticapitalista. El aspecto este de oponerse al crecimiento económico. Luego diremos por qué es específicamente anticapitalista. Pero al mismo tiempo es una reflexión sobre esa práctica. Es un pensamiento. No es un pensamiento espontáneo. Es decir, un pensamiento que hereda críticas profundas que se han dado en el pasado y que las integra. Siempre desde una óptica libertaria, es decir, una óptica antiestatista, horizontal, asamblearia, igualitaria. La necesidad de crecer siempre ha sido algo obligatorio para el capitalismo. El capitalismo necesita crecer, necesita acumular, expandirse, no puede quedarse quieto. Bien, esta idea está contenida en la idea de progreso, que es una idea burguesa. La idea de progreso es la secularización de una idea antigua. Sale con San Agustín, hablaba de diversas etapas, la última siempre en el cielo. Desde esta secularización que hicieron los burgueses ilustrados en el siglo XVIII, postularon que gracias al desarrollo económico, sobre todo a la expansión de la economía, al desarrollo científico y técnico, la humanidad casi espontáneamente iría mejorando cada vez más en todos los ámbitos, social, material y moral. Esta es la idea de progreso. Evidentemente, esta idea de progreso tenía en contra los efectos reales sobre la sociedad de la burguesía. El trabajo de los niños, el trabajo de mujeres, la sobreexplotación de la clase trabajadora y campesina. Y sobre todo luego tuvimos el colonialismo, las guerras mundiales y los totalitarismos. Todo eso identificaba más aquel progreso, era la barbarie. Entonces, la idea de progreso ha quedado desacreditada. Se consideraba y al final progreso o desarrollo, se habló más después de desarrollo, pero siempre en oposición al subdesarrollo. Se consideraban países subdesarrollados aquellos que tenían dificultades en evolucionar hacia el capitalismo, es decir, en transformar todas sus actividades en actividades capitalistas. Salir del subdesarrollo era hacerse más y más capitalistas, que las relaciones reposaran sobre todo en el intercambio y en el beneficio. Finalmente, ya en los años 50, el presidente Truman ya postula una teoría, que es que el crecimiento económico solucionará cualquier problema político y social. Esto fue pillado sobre todo por Franco, por la dictadura española, Dije, en los años 60 ellos fueron los años del desarrollismo, esa palabra la inventaron los del Opus Dei, los ministros de Franco. Porque ellos pensaban que haciendo al proletario propietario, pues desactivarían la cuestión social. Estas son palabras de dirigentes franquistas. Claro, la palabra antidesarrollismo, que solo se utiliza en España, en otros lugares se dice más bien antiindustrialismo, crítica antiindustrial, o incluso antiprogresismo o antiproductivismo. Antidesarrollismo era porque no solo te oponías al crecimiento económico y al capitalismo, sino que te oponías a la dictadura. El hecho de que, y es importante, el hecho de que la única política que se pudiera desarrollar fuese la económica, la que siguiese pautas económicas, implicaba que la economía y la política se fusionaban. Más bien la política se supeditaba. Y dicho de otra manera, que el capital y el Estado pasaban a ser exactamente lo mismo. Es lo que cualquier político hoy en día de izquierdas negará. El Estado es una cosa, lo que queremos nosotros, el capital es otra. Pero en fin, en la práctica demostrarán siempre que quien tiene el Estado obedece al capital. O dicho de otra manera, que la razón de Estado es la razón del mercado. El desarrollismo alcanzó sus límites externos, porque crecer es sobre todo destruir. A partir del momento como se crece, un gran aporte de tecnología, la tecnología es una fuerza destructiva, quedan más las destrucciones que lo que se construye. Esa dialéctica de destruir todo para reconstruir lo nuevo y hacer el negocio estaba revelándose bastante, bastante nefasta. E incluso desde el ámbito de la investigación académica ya se publicaron libros que marcaban los límites del crecimiento. Y había economistas disidentes que avisaban que un crecimiento ilimitado iba a agotar los recursos, iba a provocar más hambre y más desigualdad social, iba a contaminar la tierra, el aire, el agua, e iba a alterar los ciclos geoquímicos, iba realmente a desequilibrar la naturaleza. Poco después ya se llamó la atención sobre la aparición del agujero en la capa de ozono, provocada por los gases, estos clorofluorocarbonados, y luego también Lovelock ya denunció lo que luego se llamaría el calentamiento global, que hizo los análisis termodinámicos de la Tierra como sistema cerrado y concluyó que se calentaría, como luego ya se ha visto, el cambio climático ya es algo muy habitual. Otros, sobre todo los primeros ecologistas, los que ya publicaron en la revista The Ecologist, también Goldsmith, Homoner, ya advirtieron del impacto que iba a tener la industria química, los detergentes, los cosméticos, pues todo eso no se conocía antes de la Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 el capitalismo crece a base de esas cosas, de la petroquímica, los fármacos, los detergentes, los edulcorantes, los aditivos alimentarios, la gasolina sin plomo, todo eso. Los motores de alto rendimiento, todo eso creaba una cantidad de agresividad desplazada sobre el medio ambiente bastante fuerte. Sin embargo, la crítica social en los años 60 ignoraba todo esto. El movimiento obrero, que ya estaba en las últimas, aunque era el momento del segundo asalto, es el momento en que en el movimiento obrero europeo, siempre, yo estoy hablando siempre en pautas europeas, el movimiento obrero oficial prácticamente no contaba, pero había un movimiento al margen de obreros jóvenes que estaban por ir más lejos. Entonces las ideas de los consejos obreros, de los sindicatos únicos, se volvió a hablar mucho de todo eso. Pero se ignoraba como cuestión secundaria, la cuestión sería cuestión ambientalista. cuando en realidad había pasado ya al centro, sobre todo porque ocupaba un papel importante en la degradación de la vida cotidiana, y el capitalismo ya no se estaba realizando como simple sistema productivo, sino gracias a un nivel económico alto, bueno, diríamos alto, ¿no? Nunca fue demasiado alto, pero en fin, suficiente, estaba transformando a la clase trabajadora en una clase de consumidores. Estaba implantando en la sociedad de consumo. Sociedad del espectáculo, que se ha dicho luego. Eso es importante y eso explicará por qué todos los movimientos obreros de los años 70 fracasaron. El peso de la alienación, el peso de la vida cotidiana, del consumo, fue más fuerte que la cohesión que lograrían tener desde las fábricas. Bueno, eso implicó que el capitalismo diese una vuelta de tuerca, eliminase poco a poco la industria, gracias a la tecnología sobre todo la automatización, eliminó la agricultura, prácticamente redujo a cero a los campesinos. Hoy en día no hay, hoy en día lo único que hay en el campo son empresarios agrícolas, pero no campesinos. Y sobre todo transformó todos los productos agrarios en industria agroalimentaria. Todo esto se va dando al mismo tiempo que evoluciona el capitalismo y que retrocede la lucha de clases. Se crea una sociedad de masas, no una sociedad de clases. Desaparece la sociabilidad, los lazos sociales, el tejido social, si vamos a decirlo. Porque un trabajador necesita siempre a otros para hacer huelga, para protestar, para distraerse, para hablar, para comunicarse, para todo. Necesita locales, necesita en sus propios locales, sus propias escuelas. Y todo eso había desaparecido, el Estado se hacía cargo de todo. Y el trabajador era mero consumidor. Y en tanto que mi elemento de una masa era un elemento desclasado. Porque en tanto que una masa no es una clase, una masa es un montón de individuos que no tienen relación entre ellos, que solo se mueven a impulsos, normalmente emotivos, publicitarios, lo veremos después, mucho ese tipo de movimientos, que se caracterizan porque sí, pueden ser explosivos en un momento, pero al día siguiente desaparecen sin haber dejado rastro, ni haber acumulado experiencias. Bien, esto era la situación en que empezaron a darse huelgas contra la contaminación de las industrias petroquímicas, enormes manifestaciones antinucleares. Es evidente que la crítica ecológica que se había desarrollado aportaba bastante y complementaba hasta entonces lo que era todas las ideologías que propugnaban un papel importante y esencial y central a la clase trabajadora de las fábricas. Como que resulta en los años 80 ya el número de funcionarios, el número de empleados y de trabajadores en un sector terciario era más de la mitad de la fuerza de trabajo. Eso cambiaba mucho. No tenían los asalariados de esos sectores, muchos de ellos tenían mentalidad burguesa y formaban más bien parte de las clases medias que del propio proletariado. En el momento del proletariado retrocedía, que el capitalismo se reestructuraba, que cerraba fábricas, que se dedicaba sobre todo a las altas tecnologías y a los servicios de todo tipo, financieros, turísticos. El panorama cambiaba enormemente, porque la clase obrera había perdido la centralidad Nosotros supusimos entonces que en aquellas luchas contra la contaminación o antinucleares que se estaban dando, contra la construcción de carreteras, contra la construcción de embalses, tras las construcciones de embalses anegaban pueblos enteros con el gran prejuicio que causaban. Entonces, y además fomentaban la agricultura industrial allá donde no la había. Todo eso nos hizo reflexionar y suponer que la lucha contra lo que nosotros llamamos la nocividad era la lucha central. La lucha contra este tipo de... Y en todo caso era la lucha que movilizaba más gente. Incluso una lucha en el caso de las centrales nucleares, había trabajadores también, los trabajadores de la región se apuntaban. O sea que era la nueva unificación. Nosotros hicimos balance de todo el periodo, de los 60 y 70, vimos cómo fracasó el movimiento del 68, cómo fracasó también el movimiento italiano de la autonomía operaria, sobre todo en el 77, el movimiento asambleario que duró español, que duró desde el 70 hasta el 77. En España había más huelgas, siendo un país donde estaban prohibidas, que en todo el resto de Europa. Pues España era el último bastión que teníamos nosotros, y que tuvo, si el anarquismo tuvo una especie de eclosión, aunque duró poco. Allá al final, es cuando ya acabó el movimiento asambleario, fue como un barco al que muchos nos asimos para salvar los muebles, es decir, bueno, que quede constancia de que esto ha pasado y de que desde el anarquismo lo podemos continuar. Pues no fue así, el anarquismo perdió fuerza, se impuso todo, se impuso los sindicatos. En un momento dado, claro, hubo muertos, la transición costó 200 muertos. Y muchos trabajadores, ya no digo yo otros funcionarios pero, o empleados de banca, pero los trabajadores ya decían que si podemos tener una cosa y no podemos tener cuatro, pues nos conformemos lo que hay, ¿no? Por lo menos eso ya lo tenemos, lo otro nos va a costar sangre. Y bueno, esta manera de ir a lo práctico y tal, no sé, perdió. Perdió, la clase obrera dejó de tener un protagonismo como el que había tenido tan fuerte en los años 70. Y entonces empezó este tipo de movimientos. Estos movimientos, digamos, ecologistas, verdes, acabaron pronto porque la mayoría de ecologistas fundaron partidos, partidos verdes. Y los partidos ya fueron cooptados, los activistas fueron cooptados por esos partidos se aliaron con los partidos socialistas. Y entonces ya de ahí entraron al gobierno, pisaron moqueta, pillaron puestos administrativos y hasta hoy se convirtieron en un pilar más del poder. Bueno, éramos de los pocos en los años 80, en una revista que llamábamos Enciclopedia de las Nocividades, e intentamos una fusión de esto, de crítica ecológica, crítica social, libertaria, feminismo, crítica de la vida cotidiana, crítica al urbanismo. Íbamos cogiendo todos los diversos aspectos de la opresión, y el espacio era importante. Una de las cosas que había conseguido el capital era destruir las barriadas, convertir las barriadas en lugares despersonalizados, convertir las ciudades en áreas metropolitanas, en especie de megalópolis, donde prácticamente es el espacio ideal para los consumidores. Es el espacio ideal para comprar, para vender, para comerciar, pero no para vivir. En ese espacio se inventó la arquitectura para los pobres, que son la arquitectura de bloques. Antes de los 50 no había. Y era para albergar de forma barata, en Francia se llamaban así, HLM, o sea, hogares de alquiler moderado. Era una manera de colocar al proletariado en una especie de cajas de 50 metros cuadrados, la mayoría de ellas. Pero en fin, ya no vivían en tugurios. Lo bueno de los tugurios es que todo el mundo vivía juntos y todos se conocían. Y en cambio, dentro de una casa de estas para obreros, lo primero que había allí no era la foto de Durruti, era la televisión. Los medios de comunicación se desarrollaron mucho. El impacto que causó la televisión y el automóvil utilitario, los trabajadores podían comprarse, gracias a las horas extraordinarias, podían comprarse coches. El capitalismo pudo absorber a toda esta gente y en gran parte supo crear una clase media. Esta clase media, ya lo decían los marxistas socialdemócratas, que estabilizaría el régimen. Ellas buscaban ese voto porque era el voto estable. Y efectivamente aparece la clase media, no es como aquí, la clase media en Europa es el 80% de la población. Todos los países nórdicos ya casi no hay trabajadores en ese sentido. El nivel económico de... Hay trabajadores, son los emigrantes o los refugiados, pero los que son de allí viven como... A nivel capitalista, es decir, gozan de un nivel, de un absoluto, a un nivel muy alto adquisitivo. Claro, esta clase media lo que quiere no es libertad, es seguridad, sobre todo seguridad. Y cuando más la cojones, cuando más sustos le des, pues más a favor del Estado estará. De una manera, porque esto en los nazis se dio, y en la Unión Soviética también, en otro nivel, se dio como esa mentalidad de clase media, aunque se empobreciese, seguía aferrada a los valores burgueses. Y entonces apoyaba no a los partidos proletarios o los sindicatos, que habían, incluso había la FAU, anarquista, que era numerosa, sino que apoyaban a los partidos autoritarios que prometiesen soluciones. Hoy en día, la clase media en el norte apoya, precisamente por miedo a los refugiados, por miedo a los atentados, apoya cada vez más a la extrema derecha y a los partidos conservadores. En el sur, apoya más bien a los partidos de izquierda. Esa es la diferencia. En fin, partidos de izquierda que quieren lo mismo que los partidos de la derecha. Pero en fin, esto será objeto de la próxima charla. Ya hablaremos largo y tendido de Podemos, de las confluencias y del ciudadanismo. Bien, ahora estamos en el antidesarrollismo. Bueno, estas reflexiones, este intento de ver, de pillar todas las críticas que podían hacer, que se nos habían escapado, insisto que, por ejemplo, los anarquistas a principios del siglo XX, hay anarquistas en España que desarrollan así proyectos cooperativos. Uno murió aquí en México, Bruno Lladó, por ejemplo, y este era de Sabadell, hizo unos proyectos de viviendas obreras bastante interesantes. Pero otros hicieron proyectos de ciudades jardín, de arquitectura de vanguardia, siempre una arquitectura integrada con la naturaleza. O sea que hay una tradición. Bueno, ya no nos podemos remontar a Kropotkin o a Reclus, que inspiraron a los primeros críticos urbanistas como Patrick Goetz o Lewis Mumford. Nosotros leíamos mucho a Lewis Mumford. Que no se llamaba libertario, pero lo tenía todo libertario. Y en esto, pues, desarrollamos una crítica. Como pasa en todo, esa crítica, si no encuentra a la gente que la va a practicar, se queda como aislada y tiende a cerrarse en sí misma, y al final te consume. Yo he intentado salir de ese círculo, pues precisamente en lugar de limitarme a teorizar o a publicar revistas o libros, sobre todo a debatir, a dar charlas, a participar en luchas, porque ya empezaban luchas, por ejemplo, ya empezaron a construirse en los 90 los trenes de alta velocidad, las líneas de muy alta tensión. Esto obedecía a que el capitalismo nacional ya había desaparecido Y claro, la mundialización es el resultado de la crisis capitalista. Los países, el capitalismo nacional no tenía ya viabilidad, porque era tan cantidad de burocracia que soportaba, que esa burocracia era carísima. Y entonces apareció el neoliberalismo, apareció este intento de limitar el Estado a lo típicamente represivo, y se desarrollaron sobre todo los mercados financieros, eran como burbujas financieras, tecnológicas, inmobiliarias que aparecen en esos años. Pero eso facilitó provocó muchas luchas. La construcción, por ejemplo, del mercado de la electricidad, hasta entonces un país como España no producía energía suficiente para crecer, y el capitalismo necesita energía barata. No solo el petróleo barata, sino electricidad. Ese mercado necesitaba líneas de muy alta tensión. Estas líneas, igual que los trenes de alta velocidad, necesitan un espacio de 200 metros de un lado para otro. No es que acuchillasen el territorio, es que provocaron una cantidad de expropiaciones enormes. En esas luchas yo he estado más o menos metido, he estado allí, he participado en ellas, he escrito cosas, me he puesto al frente en movimientos. Y bueno, esto para mí era una manera de dar vida a las ideas. El capitalismo solucionó eso mundializándose. Sus críticas, sus digamos, límites internos. Aquello que dicen los marxistas, la baja tendencial de la tasa de ganancia. Es decir, no acumulaba suficiente. Al no acumular suficiente, apostaba, desarrollaba el crédito. Y al desarrollar el crédito, creaba burbujas financieras que, cuando se explotaban, creaban mucha morosidad, endeudamiento. Todavía estamos viviendo esos procesos en España. El capitalismo superó parte de esos problemas volviéndose verde. Ya en las conferencias de Río, incluso antes, ya se dice que el capitalismo será verde o no será. Es decir, que se abría, se inauguraba, no es que se fusionara la economía con la ecología, es que se inauguraba el mercado ecológico. Es decir, la contaminación se volvía mercado, se volvía mercado todo. La energía, se hablaba ya de transición hacia las energías renovables. Esto también es una estafa, porque las energías son renovables si van asociadas a pequeñas comunidades, la generación de energía, por ejemplo, por placas fotovoltaicas o por aerogeneradores. Pero si son tratadas de forma industrial, el hecho de crear un parque eólico tiene un gasto en energía superior a aquel que ellos producirían gratuitamente de forma renovable. Pero en fin, era un negocio y de hecho lo es. Sobre todo estimulado por una de las crisis fuertes, que es la crisis energética. Desde los años 50 ya se viene diciendo que el capitalismo llegaría a la producción del petróleo, llegaría a un máximo, a un pico. Y cuando llegase, el capitalismo se estabilizaría y luego empezaría a decrecer. Claro, al decrecer se encarecería mucho el petróleo y el gas, y entonces ya prácticamente las grandes ciudades, por ejemplo México evidentemente, sin circulación, serían sin poder circular por ellas debido a un precio prohibitivo de la gasolina, serían inviables. La gente tendría que irse al campo, vamos, tendría que desandar lo andado. No estaría mal, pero en fin, esto lo que ocasionó es todo el negocio de las eólicas, el fracking, el gran negocio de los agrocombustibles. Y todo esto, que es lo que caracteriza sobre todo este tipo de explotaciones, caracterizan mucho la producción en América Latina. Bueno, este salto, aquí sobre todo, y en otras partes también, pero en fin, fundamentalmente aquí, el capitalismo, al maridarse con lo verde, más bien lo que significaba era pagar el coste ambiental, pagarlo, que fuese incluido en el precio. Esto es lo que es la legislación, llamémoslo entre comillas, ecológica en Europa. aquí es simplemente le pagan al Estado por destruir, yo qué sé, por explotar minas a cielo abierto, por privatizar el agua, por explotar recursos. El capitalismo aquí es fundamentalmente extractivista y es particularmente depredador. Es depredador en todos lados, pero aquí lo es más. Porque en otros, ya digo, en Europa, Estados Unidos, allí el capitalismo ya había destruido territorio, ya lo había mercantilizado, ya había transformado el territorio en una fuerza productiva. De hecho, es la principal hoy en día, la principal fuerza productiva. En el momento en que el capitalismo depende sobre todo de la extracción de materias primas, de alimentos, de productos energéticos, el punto que viene de eso, el territorio pasa a ser el eje central, como si la lucha de clases se trasplantara al territorio. Estas protestas, como se hacen desde la ciudad, prácticamente se hacen desde la ciudad en Europa, y en la ciudad no hay, es incapaz, el habitante de ciudades grandes es incapaz de tener una conciencia radical. Siempre preferirá quedarse en su casa o manifestarse a través de las redes sociales que salir a la calle. Y preferirá siempre que un partido le resuelva la papeleta que intentar de resolverlos ellos mismos. Por eso los apoyos de las ciudades, que vienen de las ciudades, son flojos. En cambio, aquí hay mucha clase campesina todavía. Hay comunidades, hay pobladores, hay comuneros, hay indígenas, con unas tradiciones todavía vivas que podían considerarse en muchos aspectos libertarias. La vida en comunidad, la igualdad, la horizontalidad, esta manera de pensar que no eres tú el propietario de la tierra, sino que eres tú, es la tierra, quien es propietario de ti, tú perteneces a la tierra. Esto lo explica todo. Esto es, hoy en día es revolucionario. En el momento en que la tierra es objeto de explotación intensa y de destrucción, es importante esto. Sin quererlo, los campesinos, la clase campesina, se ha encontrado en el centro de la historia. Como precisamente el capitalismo, para crecer, para desarrollarse, necesita sobre todo extraer, explotar el territorio, adaptar el territorio, ya había construido las ciudades exactamente ideales. México es la ciudad ideal para el capitalismo, así sería el capitalismo en el futuro, más o menos toda la sociedad sería un 80% urbana. Lo que está haciendo ahora el capitalismo es convertir el territorio en una especie de satélite de lo urbano, está suburbanizándolo, está esclavizándolo. Está usando las grandes ciudades, bueno, las megalópolis, que ya son tiranópolis, son no solo patópolis porque enferman a la gente que vive dentro de ellas, las someten a procesos de degradación psicológica profunda. No solo eso, sino que al territorio están haciendo lo mismo. No hace falta exagerar, las directrices que se llaman Directriz Europea de Ordenación del Territorio. Esto es, lo dicen, es adaptar el espacio al capitalismo, el espacio geográfico en su totalidad al capitalismo. Todas esas directivas europeas o directivas americanas sobre el territorio, eso le dicen que dónde se van a desarrollar, dónde se van a quedar reservas paisajísticas para explotarlas de forma turística, dónde se van a reservar zonas para construir segundas residencias para las clases dirigentes, dónde se van a construir autopistas. Ten en cuenta, en América Latina, el IRSA, que es un plan multinacional, es decir, que participan todas las naciones americanas, incluida Venezuela, es construir carreteras que van desde el Atlántico al Pacífico. Es decir, es cuadricular todo el continente para facilitar el tráfico de mercancías a gran escala. Convertirlo todo en un mercado. Esto implica también trenes y efectivamente implica todo lo que son infraestructuras. Es decir, evacuación de basuras, de residuos, electricidad, agua, todo va junto. No solo eso. Bueno, aquí en Latinoamérica, por suerte y por desgracia para el capitalismo, hay una clase campesina. Esta clase campesina se opone, porque sencillamente significa la muerte de su sociedad, de sus creencias, de sus costumbres, de su manera de ser, de su cultura, de sus derechos, de sus propios alimentos. Y entonces, de su propia soberanía particular, no solo alimentaria. Y esto se opone, no tiene nada que perder, porque o se opone o desaparece. Esto sería, ya digo yo, el territorio tiene una importancia mayor. Y estas luchas tienen una dimensión realmente importante, porque son las que más daño hacen al capitalismo. Porque le impiden progresar, le impiden crecer, le impiden transformar todo el espacio social, todo el espacio geográfico en un espacio para el capitalismo. Le impiden transformar todo lo que hay dentro en mercancías. Evidentemente, no solo la cultura por el territorio, no solo es espacio, es cultura, es vegetación, es historia, son gentes. El capitalismo lo primero que hace, una de las cosas que hace es sacar patentes de la vida. A través de las patentes lo que está es convirtiendo la vida en mercancía. La vida incluso también de los habitantes, no solo las plantas y todo. Estos procesos van muy rápidos, van mucho más rápidos de lo que tardamos nosotros en percibirlo, en darnos cuenta. Y por culpa de eso, pues pasa que estamos a veces desfasados. Estamos a lo mejor reproduciendo esquemas ideológicos que eran más típicos del siglo pasado, incluso de principios del siglo pasado, que los actuales. Pues nos falta una crítica más profunda al capitalismo, una crítica peor al Estado. El Estado no es como el Estado cuando lo criticaba Bakunin, es 100 veces peor. Es decir, no es que fuese, como decía, el Estado es el mal, es decir, evidentemente, pero no sabemos hasta qué punto lo es. El Estado, ya intento otra vez decirlo y nunca me cansé de decirlo, es el capital en su cara político-administrativa. En eso nos separaremos de todos aquellos que piensan que se puede utilizar la política y el Estado para parar al capital. Esto es una falacia de todas. Esto lo único que esconde es lo típico de los marxistas-leninistas, que ellos siempre han querido capitanear a las masas para colocarse ellos primero en las poltronas. Bien, cualquier revolución que nosotros emprendamos tendrá ese aspecto de vuelta al campo. Será sobre todo ruralizadora. Pero eso a la vez también no significa que las ciudades desaparezcan, sino que aparezcan. Una ciudad no es lo que vemos ahora. Una ciudad como México, como Guadalajara, como Madrid. Esos no son ciudades. Estos eran anticiudades, decía Montfort. Metaciudades, dirían otros, o lo que he mencionado antes, Tiranópolis, Megalópolis. No son una ciudad. Cuando se fundaron las ciudades, sobre todo primero en la época greco-romana, después en la Edad Media, eran pequeñas colectividades y proyectos comunes que tenían sus diferencias internas y tal, y sus pequeñas revoluciones, en fin. Eran sobre todo pequeñas repúblicas, eran autónomas, tenían una capacidad de armarse, de defenderse, de administrarse y de juzgarse, de administrar justicia. El Estado las absorbió. En un momento u otro, el Estado introdujo el derecho romano, que era el derecho a la propiedad, y se hizo con ellas. El capitalismo las transformó en lo que son ahora. Empezó con la ciudad industrial, destruyó lo que era la ciudad antigua y fue conformándolo cada vez mayor, eliminó todos los límites y la ciudad se fue expandiendo. Gracias sobre todo a los mecanismos de circulación, primero a los trenes, después ya a las carreteras y a las vías de circunvalación, bueno, a todo el sistema viario. Bueno, lo que se trata es de volver a una ciudad con dimensiones humanas, una ciudad pequeña, capaz de ser autogestionada. Una ciudad de más de 100.000 habitantes es imposible de gestionar, de autogestionar. Es un monstruo, necesita una burocracia. Es absoluto, y la burocracia constituye inmediatamente un sector separado con intereses propios. Ciudades se tienen, una ciudad de 100.000 habría que partirla, en, como hacían también en la Edad Media. Los gremios, o sea, la dividían por cuartos y cada cuarto se autogestionaba, ¿eh? Y luego tenían un punto donde se reunían. Estos proyectos no es que sean utópicos, es que estos proyectos son, es lo único humano que nos queda. Si queremos una sociedad desglobalizada, en la perspectiva de la desglobalización, de la desurbanización, reducida a escalas humanas, no patriarcal, descentralizada, desindustrializada y autónoma, con capacidad de autogobernarse. Si queremos eso, tendremos que marchar en esta perspectiva ruralizadora, ruralizante. Es decir, si hoy en día el 80% de la sociedad es urbana y el 20% de la población es urbana y el 20% es agraria, pues sería todo lo contrario, hacer una sociedad 80% agraria, 20% urbana. Así se equilibrarían las cosas. Aquello que nos aportó la ciudad, eso que decían que el aire de la ciudad nos hacía libres, menuda ironía, el aire de la ciudad nos vuelve enfermos hoy en día, y desde luego libres no nos es fácil. Vivir en una ciudad es vivir de forma esclava. Por eso la sensación de libertad que da cuando contactas con la naturaleza, una sensación que ya que los libertarios ya la han reivindicado desde hace más de un siglo, pues no es que se renuncie a la civilización, es que lo que se trata es de hacer una civilización humana, una civilización a la medida del hombre, no una civilización basada en el beneficio y en el capital. La defensa del territorio, por eso, la defensa de la tierra, la defensa del territorio, y no solo, digo territorio porque ya incluyo en el territorio no solo la defensa de la tierra, sino de la gente que vive con ella, de sus tradiciones, de su cultura, de su historia. Es principal, es la lucha de clases actual. No desprecio otras luchas urbanas, que se dan, ni las luchas laborales, aunque no cuestionen al capitalismo, como antes sí que lo hacían. Lo único que digo es que los proyectos autogestionarios serán muy fáciles de hacer en el campo, en el territorio, y muy difíciles en ciudades como esta. Y por lo tanto, este tipo de proyectos que dan, proporcionan conciencia, contribuyen a crear una fuerza social capaz de enfrentarse al capitalismo, las condiciones más óptimas están en esa lucha contra en defensa del territorio, que en las pequeñas luchas que pueden haber de tipo laboral, que no son desdeñables, pero en fin, que se dan en la ciudad y que no trascienden, no acumulan, no arrastran, se crean, siempre son luchas muy defensivas y no son capaces de convertirse en objetivo universal, generar valores en los cuales todo el mundo se puede sentir identificado. Cuando digo valores universales, digo justicia, digo libertad, digo solidaridad. Bien, en esto ya pongo punto final a esta exposición rápida del antidesarrollismo, de cómo aparece eso en la historia, del papel que juega el capitalismo en todo eso actual y de las conclusiones que sacamos al respecto en la defensa del territorio. Bueno, salud y gracias. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, a compañero Miquel Amorós, quien nos está compartiendo poco de sus reflexiones acerca de en esta ocasión el antidesarrollismo, la defensa del territorio. Ahora pues abriremos una sesión, ¿no?, de preguntas, comentarios. Si quieren, bueno, quien quiera hacer preguntas, puede ir levantando la mano, les vamos a ir pasando el micrófono, hacemos una ronda de unas 5 o 6 intervenciones y para que Miquel pueda ir tomando notas e irlas respondiendo, y si nos da tiempo podremos hacer una segunda ronda, ¿no? Ese sería un poco la dinámica. Entonces, por aquí levantaron la mano. Si quieres, bueno, si se puede. ¿Está? Bueno, si no me propone entonces una pregunta y responde. Entre tantos errores que tiene el capitalismo, a mí no me queda claro. Sí, entre tantos errores que tiene el capitalismo, a mí no me queda claro por qué, si el capitalismo propone el libre mercado, ¿por qué no tiende a una colectivización? ¿Me expliqué? O sea, ¿por qué el capitalismo no es general? ¿Por qué aún estamos nosotros aquí hablando en contra del capitalismo? No entiendo muy bien lo que quieres decir. ¿Qué? ¿Cay? Sí, es decir, que el capitalismo en general propone un libre mercado, en general, inclusive en las ideas, no así con las personas. ¿Por qué no se ha colectivizado? ¿Por qué no se ha generalizado más rápido el capitalismo? ¿Por qué no ha llegado a las zonas rurales? ¿Por qué México aún tiene zonas rurales? No estoy en contra de ello, por supuesto, pero ¿por qué no? Bueno, sí, ahora sí que te pillo. Te capto. Bien. Evidentemente, se trata de procesos. Si gana el capitalismo, pasará lo que tú has dicho, que el capitalismo colonizará el imaginario y el inconsciente de toda la población y evidentemente desplazará a la población del territorio. La desplazará de dos formas. La puede corromper comprando tierras o comprando a los dirigentes o a los activistas más importantes, corrompiéndolos, o bien, como lo que aquí sucede hoy en día en México, no es un puro extractivismo, es una guerra contra el territorio. El capitalismo está utilizando métodos terroristas contra la población. Una vez, con esos métodos, trata de intimidar a la población y de obligarla a jugar su juego, de aceptar sus reglas. Hoy en día el capitalismo mexicano ha dado un salto fortísimo después del tratado aquel de libre, el tratado, el TLA, este, el tratado de libre comercio. Ha hecho un montón de tratados, es el país que más evoluciona en esa dirección. Todo va muy rápido, pero lo que he señalado antes es que el capitalismo es, primero destruye todo, va a reconstruir sobre las ruinas de su fase anterior. Es decir, el capitalismo está liquidando el capitalismo nacional, el capitalismo es global. Entonces todo lo que funcionaba, el capitalismo nacional funcionaba dejando una parte de la agricultura a su aire, porque no tenía nada que ganar con ello, integrando los sindicatos de trabajadores en la administración, creando grandes sindicatos paraestatales. Pero hoy en día el capitalismo es mucho más depredador. Ha roto los pactos sociales. Ya entonces le interesan zonas que hasta entonces se habían preservado, simplemente porque estaban al margen del capitalismo. El capitalismo nacional no llegaba a ellas. Pero el capitalismo ya ha acumulado suficiente dinero, sobre todo porque viene de fuera este dinero. Entonces, ten en cuenta que el mercado internacional, solo con la demanda china, ya tienes a toda América en movimiento, casi todo va para allá. Entonces, solo que los chinos hagan una demanda de alimentos, por ejemplo, grande, pues claro, al capitalismo siempre habrá un propietario que le interese más echar a las comunidades del territorio, alquilárselo a los chinos y ganar una fortuna enorme. Esto se puede hacer como se hace aquí, es decir, a las malas, o se puede hacer a las buenas, ¿no? Con otras partes ha funcionado, pues esto, incorporando una parte de la población al sistema y entonces marginando la otra parte. Lo que pasa es que, primera, México tiene una gran tradición revolucionaria, sobre todo campesina. Nosotros siempre hemos, desde este enfoque antidesarrollista, hemos señalado, incluso en Europa, que toda la historia, pero desde tiempos romanos, está salpicada de revueltas campesinas, que siempre son antiesclavistas, son antiseñoriales, son antiestatistas, son contra los funcionarios, son constantes. En México, ya en tiempos de los españoles, de la Constitución española, habían revueltas campesinas. El siglo XIX está lleno de revueltas campesinas. Si realmente el proletariado existe desde mediados del siglo XIX hasta ahora, existió como clase, digo yo, es decir, como clase de la conciencia, como clase consciente de sí misma y de su capacidad, digamos, de transformar la sociedad. Pero los campesinos han existido como clase, como mundo, mucho antes. Y han sabido, los burgueses siempre los han presentado como analfabetos, como paletos, como ignorantes. Bueno, es otro tipo de cultura, es cultura oral, pero es una cultura riquísima. Tiene una gran cantidad de conocimientos médicos de todo tipo. No descubro nada, porque ya, yo qué sé, desde tiempos de Bartolomé de las Casas ya se dieron cuenta de eso. Pero señalo que precisamente no es extraño que los campesinos sean ahora una fuerza radical, o capaz de ser una fuerza revolucionaria, si los partidos no los colonizan y no los obligan a reivindicar ayudas estatales y cosas de estas, porque entonces si van por ahí, les pasarán como a los antiguos sindicatos obreros, que desaparecerán, se institucionalizarán y desaparecerán. Pero en fin, es una lucha que tienen que resolver. Es muy difícil porque la concepción agrícola tradicional, comunera, no tiene nada que ver, es que es imposible. El tipo de organización no es una asociación de individuos, como es el sindicato, como podrían ser los consejos obreros o los partidos. Es una comunidad. No es una suma de individuos más o menos solidarios entre ellos. Es que es una unidad, es un solo individuo. Hay una gran diferencia entre esos dos tipos. Yo creo que la única organización que puede hacer frente al capitalismo es esa, una organización comunitaria, un colectivo, nunca una asociación. Y bueno, insisto, el capitalismo, digamos, la apuesta está ahí. O ganan los capitalistas, pues tienen las armas, tienen la policía, tienen la violencia más o menos tolerada, lo tienen todo, tienen el dinero, en fin, pero no tienen la razón. Los otros tienen la razón y está de parte de ellos, veremos qué pasa. Pero en todo caso, en tanto que habitantes de la ciudad, es fundamental apoyar, supongo que todos vosotros ya hacéis, no estoy diciendo de nuevo, apoyar y dar sentido, un sentido histórico a ese tipo de luchas, porque digamos la salvación depende precisamente otra vez de los campesinos, de los Zapata actuales. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta va, lo he leído en otros autores, ¿no? Antidesarrollistas, pero me gustaría que si pudieras exponer la diferencia entre la ecología social y el antidesarrollismo. No diría que es lo mismo, pero es casi. El pensamiento de Murray Bookchin es muy interesante. Y la ecología social es prácticamente lo mismo. Es la fusión entre un pensamiento libertario y un pensamiento ecológico. ¿Cómo lo vendan ahora los discípulos de Bookchin? No lo sé. He visto cosas, a mí el municipalismo este libertario que tienen ellos, no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo en participar en elecciones de ningún tipo, ni creo que las candidaturas electorales en pueblos pequeños funcionen algo. Ese es un aspecto en el que yo me separaría de ellos. Otro es el aspecto un poco optimista de la tecnología. Ellos creen que la tecnología liberará. Yo soy más de Ivan Illich, es decir, la tecnología convivencial, aquella que nos vuelve libres, no aquella que nos esclaviza. O sea, un coche no nos va a liberar, por ejemplo. En fin, En esos dos puntos difiero, en el optimismo tecnológico y en el municipalismo este político libertario, que ellos le llaman libertario. Rubén, luego la compañera de atrás, luego Carlos. Bueno, buena parte de tu exposición es esta idea de que el progreso se convirtió en barbarie, y una parte de la barbarie, aparte del aparato tecnoindustrial, es la industria militar, el uso de la energía nuclear y de las, los pesticidas también son tecnología de doble uso. Toda esta parte, digamos, no destructiva de la tecnología y del capitalismo, las guerras mundiales, el uso de las bombas nucleares. Y en una situación mundial de disputa de hegemonías entre Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte, Estados Unidos, ¿cuál es, digamos, la actualidad de esta rebeldía contra el sentido de muerte del capitalismo, del desarrollo industrial militar, ¿no? Y cómo actualizar las luchas de rebeldía contra la guerra, la destrucción de poblaciones enteras por parte del capitalismo, desde esta óptica, digamos, de la industria militar, ¿no? Bueno, lo que dio lugar esto es desarrollo de la industria militar, bueno, es la constitución de bloques imperialistas, y sobre todo dio lugar a la geopolítica, que se llamó entonces. A cuando ya se hace política a escala mundial. Esta geopolítica es fundamentalmente bélica. En el momento que los jeques del petróleo suben los precios en el año 72 o algo así, se creó la Agencia Internacional de la Energía. Esta agencia era un organismo, como podía ser la CIA, de control de las fuentes energéticas, sobre todo petrolíferas. Lo que hoy en día vemos que está pasando en Afganistán, que está pasando en Irak, en Siria, es simplemente guerras del petróleo. Guerras del petróleo que se complican, aquello es un ajedrez bastante, bastante complicado. Yo señalo allí que entre todo aquel mare magnum de fracciones, que en realidad es, se juegan allí, pues eso, son los pozos petrolíferos, es la. Y los pozos de gas son la excusa, más luego puede abrirse grietas, como ha pasado en... Porque pasará así, o sea, si el capitalismo ha declarado la guerra al territorio, llegará un momento en que si nosotros somos fuertes, es decir, si hay una fuerza social que va a enfrentarse, tendrá que actuar en términos estratégicos, y en un momento determinado esos términos estratégicos serán términos de juego de fuerzas en presencia, es decir, militares. Yo pongo el ejemplo de los kurdos. Los kurdos hacen política porque son un pueblo pequeño que vive rodeado de potencias hostiles que prácticamente los quieren aplastar. Lo que es llamativo de los kurdos, que hayan sido un pueblo musulmán, tradicional, que haya sido capaz de organizarse autónomamente, que haya cogido las teorías del municipalismo de Bookchin, pero no las políticas, porque ellos no participan en un poder diferente, sino que ellos simplemente se autoadministran en sus municipalidades, y a su vez no solo se autoadministran, sino que se defienden. Esas defensas han incorporado a las mujeres, y eso es totalmente revolucionario en un país en la cultura musulmana. Pues las mujeres pelean igual que los hombres. Y son mucho más eficaces, porque si te mata una mujer no te vas al cielo. Entonces estos son terrores para los yihadistas y todos estos fundamentalistas fanáticos. Las mujeres son, los grupos de defensa de las mujeres son, y son muy eficaces. Más que los hombres. Saben que tienen más que perder que los hombres. Los hombres al fin y al cabo solo los matarán. Ellas primero les harán bastantes más cosas. Ellos también no solo se han quedado los kurdos, sino que han sabido aprovechar a pequeñas comunidades como los yazidíes, que estaban prácticamente exterminados, a los asirios, son pequeñas comunidades incapaces de autoorganizarse. Por un lado son muy tradicionales, por otro lado son pocas, pequeñas, dispersas. Y ellos han conseguido hacer que estas comunidades se organicen y se armen y formen batallones con ellos. Es decir, que no han impuesto ni una religión, ni un principio religioso semejante, sino que sobre todo han impuesto una autoorganización. Evidentemente estamos en una guerra, esa autoorganización es militar, se atiende a consideraciones militares, pero muestra como, yo qué sé, un pequeño pueblo aparece como una especie de llama libertaria en donde menos te lo habías esperado. Hola, buenas. Mi pregunta, bueno, iba encaminada también sobre la ecología social. Bueno, yo vengo de Barcelona y allí hacemos muchos grupos de debate sobre ecología social y el municipalismo libertario. ¿Cómo impas, o sea, dentro de toda la teoría, la lucha, la resistencia, es, bueno, ¿y ahora qué? Y es lo que nos pasa, ¿no? Es, o salimos de la ciudad y nos constituimos en pequeños núcleos municipales y allí coger poder e ir haciendo núcleos de resistencia, porque a nivel pragmático es como muy complicado, porque todos los núcleos nos hemos creado desde la urbe. Entonces, claro, una vez que te desintegras... Dices, ¿eh? ¿Desde dónde dices? ¿La urbe qué es? No, desde la urbe. Desde la ciudad. Entonces, claro... El momento pragmático, que cuando tú estás en Ateneos, estás en sindicatos, en luchas, y sales de la ciudad para salir un poco del capitalismo más fuerte, te tienes que volver a hacer otro núcleo, pero creo que para que sea fuerte tiene que haber un municipalismo o una resistencia que se visibilice con la gente del pueblo. No sé, es que es un poco muy complejo, ¿no? Porque a nivel teórico está todo bien, pero cuando lo quieres hacer práctico, o te vas a un núcleo, a una burbuja totalmente aparte y que no te relacionas con la gente de alrededor del pueblo que lleva allí toda la vida, o te metes en núcleos un poco de poder, ¿no? Es un poco el debate que llevamos, porque hay gente que se ha ido, está haciendo estas pruebas y estamos así como un poco que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Bueno. Es complejo porque es a un nivel dramático. Sí que hay muchos debates y realmente muy poca participación en luchas. Sobre todo, allí ha habido ocasiones de luchar contra las eólicas en el sur, contra los trasvases, que fue un movimiento asambleario bastante fuerte, los trasvases del Ebro, contra las líneas de tensión, de alta y muy alta tensión, que fue una lucha de años. Lo que les falta quizás a esos grupos que reflexionan, el hecho de perderse en experimentos autogestionarios, si se pueden hacer o no se puede hacer en la ciudad, se pueden hacer talleres colectivos, se pueden hacer sistemas de distribución, huertos urbanos, se pueden hacer cooperativas dentro de la ciudad de consumo, se pueden hacer pues, editoriales, por ejemplo. Altarull existe, ¿cómo se llama esta? Hay una que está en Can Batlló. Bueno, yo colaboro con ¿cómo se llama? Sí. Es decir, que de hecho se pueden hacer cosas autogestionadas en la ciudad. Sobre todo hay los que lo que hay que hacer es, no se trata de irse olímpicamente al campo y ponerte y hacer la revolución allí. Es decir, aislarte como hacen los de la cooperativa integral, inventarte una moneda de estas y repartirse y tal, y bueno, y poner liberados y que construir una red bastante fuerte, pero a medida que se construye tiene muy poco de anarquismo eso, porque viven de espaldas a las luchas sociales. Seguramente ahora serán casi todos nacionalistas, no me extraña, es decir, la lucha de esta crítica y política que hay que hacer en las ciudades tiene una parte que es evidentemente de reflexión negativa y hay otra de constructiva, que es la que tú dices de autogestionar, de hacer experiencias autogestionarias. yo qué sé, irse a un pueblo ahí a presentarse una candidatura, no lo veo. Yo, se lo han planteado en las pocas luchas que han habido, se han planteado. Hay gente que sale a los Pirineos a ocupar pueblos abandonados. No me está mal, pero luego veo que está Arcadio Oliveras dando charlas allá y entonces dije, joder, que muy libertarios no son, ¿eh? O sea, hay un mundo de confusión. Yo pienso que no hay que separar la lucha social radical, la defensa del territorio en este caso, pero también la ciudad forma parte del territorio. Es decir, que las luchas urbanas también pueden ser en defensa del territorio. Y esto no es nada teórico. Es decir, si te separas de ese tipo de luchas, te haces grupos de reflexión, como el GRA, por ejemplo, es un grupo de estos, se pasan la vida hablando. Hay que concienciar, hay que educar a la gente. Bueno, deja que la gente pelee por lo suyo y ya se educará. Tú simplemente ayudas. Y esa es la situación que hay. Y bueno, ahora hay una situación peor, porque la mayoría de libertarios se han puesto la barretina, se han hecho nacionalistas. Y entonces ya que ya se mueve por parámetros puramente sentimentales y emocionales, y se van contando que el nacionalismo ha sido el enemigo número uno del anarquismo históricamente. Bueno, hasta hace poco, hasta la Operación Pandora lo era. O sea, parece ser que todo eso se ha olvidado. Y es un problema importante, clarificar un montón de ideas. Creo que en Barcelona es el sitio donde más falta hace eso, una lucha por las ideas. Bueno, es una pregunta un poco larga. Bueno, en la exposición que acaba de dar brevemente hablaba de las sociedades de consumo planteadas, me imagino, por Lipovetsky, en el caso de cualquier texto. Y me parece que yo también suscribo la idea de que a partir de las experiencias que generan el consumo de los productos, se habla más de un consumo de experiencias que del uso de los mismos, ¿no? La estandarización de estos. Y a su vez creo que eso, en cierta manera, en Occidente, o en este caso en España, donde usted viene, ha tenido un avance fundamental, ¿no? Uh-huh. En el caso de México empieza como a permear apenas como este tipo de desarrollo. Está en una fase anterior. Ajá, exacto. Bueno, o sea, digamos, comparando estos dos y también para proponer como, digamos, el ejecutivo mexicano plantea como la creación de zonas estratégicas especiales en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y justo a raíz de esto empiezan a salir los movimientos como que, y de los que usted justo comentaba, como de resignificación de la tierra y de resistencia, ¿no? Por medio del antidesarrollismo, ¿no? Y bueno, la pregunta, o sea, a su parecer, este tipo de movimientos, igual como el contraste de Occidente, ya sabemos que avanzan un poco más lentos en este tipo de países que nos han denominado el tercer mundo, que aunque España no es del primer mundo, porque o sea, es como una anexión a la Unión Europea, aunque no tengan un Producto Interno Bruto que se asuma, pero como fuerte, pero a su parecer, como esto, ¿en qué estaría anclado? Como la guerra de exterminio contra este tipo de población, ¿no? Porque es bien cierto, como usted está diciendo, que existe un grito del capital para que la clase media se reproduzca en su mayoría, ¿no? Pero que el ejército industrial de reserva siga reproduciéndose y por medio de este anular, digamos, o exterminar las disidencias, como sería en el caso de Oaxaca y en Chiapas, ¿no? O sea, la guerra de exterminio y a su parecer esto tiene como un tipo de razón de ser, ¿no? Que la guerra de exterminio existe en este caso de sociedades de consumo y de qué manera existe, ¿no? La sociedad de consumo en América, en Estados Unidos, es al 100%, existe al 100%, no hay nadie se escapa de pagar dinero por cualquier cosa, ¿eh? Tener amigos, por lo que fuese, ¿eh? Todo es transformable en mercancía. Aquí precisamente hay una gran población que no vive en una sociedad de consumo y que es incapaz, es irrecuperable para el consumo. Luego habrá que exterminarlo y se le declara la guerra. Eso es lo jodido del asunto y lo que tienen que saber ellos, que el capitalismo va por ellos, va por las comunidades. No les va a hacer ningún regalo ni o las integrará, que no podrá, y entonces las exterminará en el momento en que lo necesite o lo requiera. Eso está claro. Aquí vivimos en un proceso, cuando yo digo, no hay clase obrera. En México hay clase obrera. En Europa no la hay, o no se manifiesta como clase, está desclasada, está masificada. Aquí todavía hay colectivos que pelean. Claro, el capitalismo aquí guarda elementos de periodo anterior y elementos modernos. Los tiene todos. Claro, los elementos modernos se dan más en las grandes capitales, que son los sumideros, dijésemos, del consumo. Ahí son las grandes metrópolis parásitas que absorben toda la energía y toda la producción del país. Eso está claro. Siempre, yo insisto, y en otras charlas que he dado, yo hablo con parámetros europeos, pero aquí estáis también caminando en esa dirección. Ojalá este tipo de obstáculos que aparecen, además que aparecen y que se manifiestan en una multitud de luchas por defensa de la tierra. Hace poco he visto en la puerta de la Cámara de Diputados he visto un grupo manifestándose contra la privatización del agua. Estas luchas ya son luchas normales, cotidianas, forman parte ya de la actualidad, casi ni llaman la atención. Aquí hay una guerra y hay que ser consciente de ello y hay que prepararse contra eso. Hay que hacer grandes movilizaciones, hay que sobre todo usar las armas propias, no las del enemigo, y bueno, frenar en lo posible. Lo que hacen muchos en Europa es segregarse, es decir, marginarse, establecer circuitos de alimentación a través de huertos y a través de trabajo y a través de bancos de tiempo. Y bueno, hay varias maneras, procurando vivir lo más posible fuera del capitalismo. Bueno, es que precisamente la clase obrera antes vivía fuera del capitalismo, solo trabajaba, entonces estaba adentro, pero cuando se iba a su casa ya entraba en otro mundo, entraba en su mundo, en el barrio donde estaban sus pares. Mi pregunta es muy concisa, pero implica una preocupación atrás, ¿no? La postura antidesarrollista podría llevarnos a actos de sabotaje contra estas empresas eólicas, contra estas constructoras de presas en comunidades que destruyen comunidades, y también podría llevarnos a picar un investigador o a clavarle la navaja a un investigador de nanotecnología, a reventar un instituto de ciencias. ¿Cuál es el criterio para determinar dónde parar? ¿Cuál es el criterio para determinar qué acto es antidesarrollista convencional, que es ya célula terrorista, no sé cómo llamarla? O sea, ¿qué criterio propone esta postura antidesarrollista? ¿O es la que cada individuo pueda darse? ¿Dónde parar? ¿Quién va a juzgar qué es antidesarrollismo y qué es solo sabotaje? Bueno, planteas ya un tema, el sabotaje, que queda muy en abstracto. O sea, sabotaje es una forma de lucha, que no es necesariamente poner un petardo en un lugar. Puede ser construir un boicot o... El tipo de lucha lo decide, en todo caso, no una pequeña minoría vanguardista que actúa por su cuenta y va actuando sin tener en cuenta al resto de los afectados. Los que realmente han de sabotear los ventiladores, que llaman ellos, las grandes aerogeneradores, son ellos los que están allí en Tehuantepec. ellos decidirán si son capaces de hacerlo, si tienen fuerzas suficientes para hacerlo, si son si lo asumen. Creo que las luchas todas tienen un proceso. Lo principal es agrupar el máximo número de gente, enfrentarse con ellos, y luego en cada momento habrá cosas que sea interesante de hacer y otras que son demasiado vanguardistas y que provocarían en un caso, por ejemplo, un sabotaje de estos violentos en un momento en que no hay prácticamente luchas o que la lucha no está todavía cohesionada, lo que provocaría es una represión que haría retroceder la propia lucha. Yo soy contrario a los grupillos que van de por libre y que no les cuesta nada hacer algún, lo que dices tú, un sabotaje, que normalmente siempre es lo mismo, es el petardillo. Entonces dejar más bien a que la gente implicada, a las asambleas, decidan. Evidentemente un sabotaje no se decide en una asamblea, se decide en una serie de luchas. Luego las asambleas ya crean comités y crean en el momento en que eso haga falta, y esos comités ya se encargan de hacer las cosas porque están apoyados por las asambleas y las representan. Otro tipo de lucha a mí no me interesa. Puede que haya gente que piense que sí y que eso es mejor. Yo soy contrario. Tengo una idea más bien estratégica de todas las luchas. O sea, las luchas tienen un proceso, tienen un nivel de conciencia que hay que desarrollar, y entonces es fácil. O sea, el pueblo cuando necesita las armas, ya lo demostró en la Revolución Española, va por ellas, asalta los cuarteles, donde estén. Y es entonces cuando hay que actuar. Actuar de forma precipitada cuando las cosas no están claras, es más bien, suele ser contraproducente. Pero en fin, no soy yo quien para juzgar al que quiera hacerlo. El que quiera hacerlo lo haga. O sea, yo, pues bueno, no soy yo, no voy a dar patentes de tú eres más luchador que yo o el otro. O sea, simplemente mi punto de vista, lo expongo, es ese. Bueno, un poco en ese sentido, pero más bien hacia el antidesarrollismo. Leí alguna vez un manifiesto antidesarrollista y me gustaría saber si es como, y es lo que no he entendido, si es un movimiento constituido, por lo menos en España, si hay relaciones internacionales, si el movimiento es o está impulsado o tiene una tendencia libertaria, anarquista, si están conectados con los movimientos de defensa de territorio en América Latina, no sé, algo así, un poco esa pregunta. La otra es, bueno, también asumir un poco esto de que aquí se da mucho la lucha por el territorio, y están los zapatistas y están otros movimientos, Xochicuautla y todo esto, ¿no? Y a veces los colectivos asumen mucho la ir y hacer grupos de apoyo hacia esos grupos, lo cual no está bien, pero generalmente se olvida en apoyar las luchas de la ciudad y también en mi parecer en constituir y practicar la autonomía también en la ciudad, aunque sea una forma difícil en la lucha de proponer la autonomía. Me parece que es necesario implementar y buscar la lucha también en las ciudades. Si nos abocamos a meros grupitos de apoyo hacia el campo y todo esto, pues definitivamente no vamos a lograr destruir la ciudad. Sin duda alguna, creo que hay que destruir la ciudad desde dentro también, ¿no? Lo que vaya a resultar es, no sabemos todavía, pero si aplicamos la autonomía en toda su extensión radical de la palabra, pues me parece que puede salir algo. En este sentido, estamos proponiendo, por ejemplo, un foro hacia la autonomía en la ciudad el día 6 de diciembre, y pues quien quiera participar, pues podríamos acercarnos para ese, en ese sentido, hay varios colectivos participando. Bueno, sí, pero no sabía si ibas a responder o iba a responder. Ah, perdón. ya he dicho que la resistencia contra el capital ha de ser comunitaria, no ha de partir de supuestos asociativos clásicos, como la organización de los anarquistas o cosas de estas. Esto para mí está desfasado. El antidesarrollo no es una crítica, es una idea. Es más bien un desarrollo crítico sobre el capitalismo tal como está ahora. Es una reflexión. Se manifiesta. Bueno, hay varias revistas, hay varias publicaciones que han aparecido, pero no ha tenido nunca vocación de movimiento organizado. Los que se consideran con esa idea, pues las han trasladado a las luchas en las que han participado. El antidesarrollismo práctico, pues son las luchas, por ejemplo, contra el agua, por ejemplo, la privatización del agua, contra la urbanización salvaje, contra un montón de cosas, contra las expropiaciones de tierras, etcétera, etcétera. Aquí hay, podría haber centenares de ejemplos. Eso es la lucha antidesarrollista. Que la lleve colectivos, los colectivos interesados. Pero, en fin, no es una concepción que diga, no, vamos a hacer una especie de organización antidesarrollista con sus comités, con sus estructuras y tal. No, en absoluto. Los antidesarrollistas, o los que se llaman así, funcionan más bien en pequeños grupos de reflexión, publicando cosas, y luego participan a nivel personal en las luchas que hay, tanto en las luchas urbanas, si se presentan, como en las luchas rurales. Ah, sí, yo tenía algunas como cuestiones, tal vez no eran preguntas, eran como más bien comentarios. Sí, al final tal vez termine con una pregunta, ¿no? Se me ocurría que se piensa también, o se idealizan muchas cosas también, tal vez en México desde afuera, no sé. Me parece que más bien, lejos de tener como un proletariado como de toda la vida, o sea, como de que una persona viva de proletario toda la vida, más bien tenemos como asalariados momentáneos, ¿no? Trabajos, a veces tienes un trabajo, a veces te corren el trabajo, luego tienes otro trabajo y luego te quedas de viejo empaquetando en Walmart, no sé, ¿no? O sea, como que somos asalariados momentáneos, más bien, tal vez. Como que esta onda del contrato colectivo está desapareciendo, ¿no? Por la reforma laboral, tal vez. También siento que en México el Estado tiene muchas formas como de cooptarnos, ¿no? No sé, seguramente en Europa se da la corrupción, pero en América somos, o en México somos como muy propensos como a la corrupción, a las palancas, como que el Estado en México siento que coopta mucho más, ¿no? Como que es un monstruo, tal vez un leviatán. Sí, hay formas de escaparse del Estado, ¿no? Como más en comunidades rurales o en ciertas luchas citadinas, pero sí, siento que el Estado mexicano tiene muchas formas de cooptarnos, ¿no? También no sé si la cuestión marginal, esto de dar despensas y, no sé, acallar, no sé, a personas, coopta mucho, ¿no? Creo que idealizamos también mucho la lucha zapatista, digo, los zapatos viejos, ¿no? Tal vez no los nuevos. Esto de Emiliano Zapata, porque pues, justamente cuando llegan a la Ciudad de México muchos zapatistas, pues como que la clase media se siente espantada, ¿no? Son como los, pues, como siempre los desplazados, ¿no? Los diferentes. Entonces siento que también no había mucha, por ejemplo, la Casa del Obrero, en Mundial en la Ciudad de México, no se vinculó mucho con la lucha zapatista, ¿no? Por ahí tal vez, algunos agraristas, ¿no? Como Soto y Gama, perdón si me extiendo, o sea, era más como de comentario, digo, ¿no? Y bueno, para no hacerlo muy largo, porque tengo muchas cosas en la cabeza, es más bien finalizar con una pregunta, ¿no? Esta idea de irnos al campo, igual, pues no es vieja tampoco en México, ¿no? O sea, igual creo que no hablamos como de cosas nuevas, o sea, en cierto sentido es como una lucha que ha perdurado, ¿no? En varios aspectos. Entonces, la idea es como más bien, o sea, sí, el campo quiere venir a la ciudad, ¿no? O sea, desde los años 50 la Ciudad de México se urbanizó demasiado, ¿no? Y mucho del pensamiento de los campesinos o de los rurales, como por allá decían, es pues incluirse en el capitalismo, ¿no? O sea, como que el sueño de todo campesino es tener una televisión para ver, no sé, la Rosa de o las telenovelas. Es como, o sea, sí, hay comunidades que piensan diferente y se abstraen en cierto sentido, pero el ejemplo y el modelo es como la gran ciudad, o sea, los pueblitos chiquitos lo que quieren es pues, volverse como las capitales que van, ¿no? Entonces la idea es cómo al citadino volverlo, no campesino, pero como cambiarle la mentalidad al comunitario, al rural, o sea, no nos vamos a ir al campo, como tú decías, a hacer la revolución, pero bueno, o sea, cómo los citadinos que estamos como siendo cómplices del sistema y del Estado, no sé, al abrir como la llave del grifo, fregamos al sistema Cuchamala y a los Mazahuas del Estado de México, digo, o sea, nos hace cómplices el mismo sistema, o sea, cómo de citadinos, cómo romper el... Más bien por ahí va la cosa, creo. Bueno, has planteado varias cosas mezcladas que no tienen una respuesta rápida. Las cuestiones históricas, y ahí las dejo de lado. Y en la cuestión actual, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. No, los campesinos no quieren una televisión. Son aquellos que ya están mentalmente colonizados por el capitalismo, aquellos que ya no obedecen a sus propias tradiciones, aquellos que ya tienen una forma de vida particular, propia suya. Entonces sí, entonces es el momento en que ellos van a la ciudad porque van a encontrar lo que ellos esperan, ¿no? O les han prometido, esas promesas de abundancia que hace el capitalismo. Una cosa que hace, me imagino que lo hace el Estado mexicano, porque en Europa lo hacen mucho, es que hay una manera de intervenir, que es el construir radios sociales, radios, emisoras independientes, y eso tiene una función bastante buena, en mucho más que las páginas por internet y todo esto, porque se comunica bastante precisamente y extiende la lucha, y es algo que por ejemplo la gente de ciudad puede hacer, que está técnicamente más preparada para hacer que a lo mejor los propios campesinos, y en ese sentido os puede ayudar. Otras serían por ejemplo clínicas alternativas, escuelas, bastante, aunque tenemos mucho más que aprender de ellos, que igual pienso yo que ellos de nosotros, pero en fin, algunas cosas, algún idioma, escribir, cosas de estas. Eso sí que lo puede hacer. Pongo estos ejemplos que se me acaban de ocurrir. En todo caso, estamos planteándonos la cuestión. O sea, aquí yo he planteado un tema, pero ese tema está en el aire, no se está concretando de una forma ya organizada y clara. Simplemente es el momento en que lanzamos ideas al aire que pueden resultar. Del contacto con ellos vamos a averiguar cosas. No, para destruir la ciudad, yo diría, como ha dicho el compañero, yo diría desmantelarla mejor. El capitalismo ya se encarga mucho de desmantelarla. Hay ciudades americanas que tienen unos centros totalmente abandonados. Y entonces son precisamente las iglesias y las fundaciones altruistas los que se encargan de crear huertos urbanos y abastecer talleres y clínicas, y funcionan prácticamente como instituciones paralelas. Evidentemente se benefician mucho de las ayudas sociales, que son, se financian, pero son rentables y dan beneficios. Es decir, han aprovechado una práctica y la están integrando. Yo he criticado siempre esto, porque es la economía esta, lo que trata de hacer es integrar a la exclusión. Lo que has dicho tú, estos que tienen muchos trabajos, en España les llaman precarios, estos ya no son realmente proletarios, asalariados, fijos, sino que son excluidos o marginados o que andan por los límites del mercado. Esta es una gran innovación del capitalismo, que la utiliza precisamente para oponer unas capas asalariadas contra otras. Es decir, los que tienen empleo fijo cada vez son menos, los funcionarios cada vez tienen mentalidad de clase media, y aquellos que no tienen un trabajo fijo, que viven como pueden, y entonces oponen unos a otros. Yo creo que precisamente esto, los excluidos, es una de las fuerzas que queda por organizar aquí. Y habrá problemas, y los hay, porque quien trabaja, cuando era maestro de escuela trabajaba con gente marginada, y es duro, porque tienen una vida ellos mismos muy dura. Pero yo creo que puede ser la fuerza aliada clave Los que están, los que el mismo capitalismo segrega, en las ciudades, los que coloca al margen, los que los parados permanentes, los trabajadores precarios, la gente con empleos parciales y todo esto, que es precisamente aquellos que están casi con un pie o con los dos fuera del mercado laboral, son unos, objetivamente deberían ser, porque tampoco tienen nada que perder, los aliados de estas comunidades indígenas. Lo que pasa es que no actúan nunca los, cuando las revueltas en Europa, las revueltas estas de los excluidos, lo que hacen es pegarle fuego a todo el barrio, ¿no? Son revueltas nihilistas, no tienen valores positivos, no actúan como colectividad, se llegan a romperlo todo y ya está. Porque claro, ¿qué es lo que puedes conservar en una ciudad? Más en una ciudad, en un barrio periférico, que es todavía más inhabitable que los centros. Una pregunta sencilla. ¿Cómo en cuánto tiempo usted calcula que el capitalismo llegue a una catástrofe, a colapsar por sí mismo? No, si hacemos caso a los que dicen que cuando baje la producción petrolífera, entonces sería dentro de, entre 2020 y 2030. Lo cierto es que colapsará esto, porque precisamente, como cada vez que avanza destruye más cosas, o colapsará el capitalismo o acabará con la vida del planeta. O sea, una de dos. Entonces, supongo yo que dentro de poco, de unas decenas de años, si antes no hemos acabado con él, él es un gran enemigo de sí mismo. O sea, empezará a derivar a situaciones bastante, bastante duras. Es decir, el capitalismo sin energía, con problemas energéticos, todo depende de la energía, pues empezará a colapsarse porque las ciudades principales no funcionarán. Ya ha pasado eso en algunas ciudades americanas como Detroit. Y entonces lo que pasa es que, claro, si pasa en una ciudad no pasa nada, pero si pasa en todas las ciudades, imagínate tú la cantidad de guetos que hay en las grandes ciudades, las revueltas de los guetos van a ser automáticas. Podemos hablar, en Caracas han habido revueltas a punta pala, hace poco en Sao Paulo, en el movimiento Pase Libre, las revueltas del Alto, en Bolivia, eso son todas revueltas urbanas. Y todas esas revueltas prefiguran cómo serán las próximas. Cuando el capitalismo llega a un punto crítico en el que la misma gente se hace de un lugar para no sentirse menos en una comunidad que ya está envuelta en toda esa clase, no sé cómo se le llama ese principio, porque yo he visto que en muchas, en que casi toda la ciudad de centro ya está como que incitado y promulgado en la cultura de una comunidad, y yo no entiendo muy bien cómo se disocia, porque también es atentar contra tu propio territorio. No sé si me entiendo. No te he entendido mucho. O sea, no he entendido la pregunta que me quieres hacer. ¿Cómo es que las personas en sí aceptan ser parte de la crítica social, que tal vez no les afecte directamente, sino que lo sobrellevan hasta auto hacerse daño? El capitalismo ya no se presenta como lo mejor, sino como lo menos malo. Es decir, intenta que la gente se resigne. y bueno, que se adapte. Dice, si no estamos nosotros, todavía será peor. Decimos, es esa. Después es que el vivir de la forma en que vivimos, encerrados en nuestra vida privada, los que se encierran, sin relaciones, sin reflexión cualquiera, sin preocuparte más que de ti mismo, de tu círculo cercano, y de ir haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces, esa forma de vida es una forma de vida neurotizante, es una forma de vida alienada, produce individuos narcisistas, individuos sin empatía unos con otros, con conductas psicopáticas. O sea, es normal, en el campo es raro una conducta psicopática, porque en el campo la gente empatiza entre ellos, se conocen. Tú vives en una ciudad anónima, no conoces a nadie, la gente da igual. Ya no es una guerra de nosotros contra ellos, da la impresión de que es una guerra de todos contra todos. Esto es también un éxito del capitalismo, la creación de ese tipo de mentalidades aisladas, egoístas, cerradas, que aprovecho para decir que también se dan en un cierto individualismo así extremista dentro de los círculos libertarios, se han llegado a dar. Y bueno, esto es una cuestión, por eso yo digo que el anarquismo es una cuestión de ideas, mejor dicho, es una cuestión de conciencia. Las últimas participaciones habían levantado la mano y aquí con esta, ¿estaba alguien nadie más? Con esta acabamos. Bueno, serían las últimas cuatro participaciones. A ver. Bueno, hola. Para empezar con la pregunta sería referente a, hablabas de clase media y mencionabas que dijiste la clase media es diferente aquí un poco que la de Europa, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿por qué dices que hay una diferencia entre la clase media, si es que es más o menos lo que entendí? Y el contexto en el que lo pregunto es porque para mí creo que la clase media es más que un concepto, que precisamente dentro del mismo desarrollo del capitalismo, dentro del mismo desarrollismo, pues ha nacido, ¿no?, como a manera de ideologizar al proletariado con conceptos burgueses, es decir, en realidad son proletarios, pero que mentalmente tienen concepciones burguesas, y precisamente eso es lo que también parcializa la lucha. Entonces, por eso me llama la atención y mi comentario sobre por qué tendría que ser diferente la clase media si al finalmente es la misma clase, ¿no? Bueno, es muy acertada la pregunta y la aclaro. No es igual la clase media aquí que allá. Simplemente que allá son el 80% y aquí serán el 30%. Entonces el poder es muy diferente. La clase media tiene más poder. Aunque de hecho la clase media aquí, de allá se inspira en los gobiernos populistas de aquí. Porque la clase media, por ejemplo, es menos numerosa, pero ha tocado más poder que en Europa. En Europa, por ejemplo, un gobierno clase media puramente es el gobierno griego. Es verdad que, y es importante señalar eso, que la clase media no son la pequeña burguesía clásica. Es una clase media asalariada. Son pequeños mandos, directivos, ejecutivos medios, empleados. Es una clase asalariada con estudios. Evidentemente son prácticamente todos hijos de la universidad. Por eso la universidad sirve como termómetro de la clase media. Todas las modas universitarias se amplifican, representan amplificadas a la clase media. El movimiento del 15M de los indignados, por ejemplo, era un claro movimiento de clase media. Entonces es muy diferente esa clase. Esa es una clase que trabaja siempre de funcionarios, de expertos, de asesores. Siempre están por la mitad. Y representan, tienen una visión consumista. Cuando hablan políticamente, ellos siempre separan al Estado del capital. Ellos nunca hablarán del proletariado. Aquí puede que sí, pero igual no. O sea, cuando están hacia la izquierda, ni hablan de ciudadanía. Porque claro, ya no existe proletario, no existe pueblo, existe ciudadano, que es el que vota. No es el habitante de la ciudad, porque estas ciudades no son ciudades propiamente dichas. Son los que votan. y ellos lo que quieren es formar en el momento en que la clase media vive en su vida privada. Es cuando, por ejemplo, en Europa ha sido perjudicada por la crisis y lo que ha hecho el gran capital es fastidiar a los obreros y después fastidiar de rebote a la clase media. Es cuando han aparecido estos partidos ciudadanistas con todo este discurso. Si tú oyes a un Pablo Iglesias o tal, a uno de estos dirigentes, te dirá la palabra democracia 80 veces. Pero vamos, me juego dinero que no te dice ni una socialismo. O ni una. Igual te habla de los obreros así de rebote, pero no te dirá nunca lucha de clases. No te dirá expropiación, no te dirá abolición del... Bueno, abolición del Estado, por supuesto que no. Autogestión, cero. Esa clase media ha aportado, o sea, y arrastra, sobre todo a la clase obrera despolitizada, desclasada, diríamos, la arrastra. No aquellos, a la parte de los trabajadores que ya se ha quedado marginada dentro del sistema productivo, que son los parados y todo esto. Hoy en día hay que reconocer, en Europa habrá entre un 15 y un 20% de parados crónicos que nunca encontrará trabajo. Eso ha dado lugar, el capitalismo lo sabía fomentar esto, y a través de la economía social está integrándolo. En Europa es el 7 o el 8% de la economía, hoy en día la economía social, es decir, la economía basada en cooperativas, en sistemas pseudo-autogestionados, todo eso. Por ahí van las cosas, y aquí también irá. O sea, es la misma clase media, la que dices tú, que es una nueva clase de asalariados con estudios ligados a los sectores improductivos, es decir, a la organización dentro del aparato capitalista, más que una pequeña clase comerciante o fabricante, digamos, que ocupaba un nicho entre el gran capital y el proletariado, que estaba por la mitad, como decía Marx, sentada entre las dos sillas, era burgués y pueblo. Estos tíos son, sobre todo eso, son más burgueses que otra cosa, pueblo no, son burgueses y ciudadanos, que sí. Bien, bueno, sí, tal vez mi pregunta no va como enteramente con el tema, pero fue lo que se mencionó como muy brevemente. Entonces, si bien esta corriente del antidesarrollismo critica, bueno, lo diré de una manera creo yo más fuerte, no creo que critique, creo que trata de denunciar cuáles son las barbaries del capitalismo, creo que uno de los inconvenientes, no solo que se presenta tal vez en esta corriente, sino como lo puede dar el anarquismo o el libertariano, creo que uno de los problemas más fuertes es como el proponer una nueva organización, ¿no? Si bien Buchin propone pues, un municipalismo, también hay autores como Benjamin Barber que propone como fomentar la libre participación ciudadana, pues me dio curiosidad si usted tendría alguna proposición con respecto a alguna organización. Lo que sí me quedó claro es que como que la idea de Buchin no le agrada del todo, ¿no? Bueno, he señalado los puntos en los que yo discrepo. Sí que me gusta su análisis que hace. Y mucho, he leído del hombre de Paz, he leído bastante de él, empezando por Anarquismo y Sociedad de Consumo, que es un libro clave en mi propia formación. Es un libro que apareció muy pronto, en finales de los 60. Es el primero también que critica la expansión de las ciudades. Tiene un libro sobre urbanismo también muy interesante y también muy, muy, muy, muy temprano. Y yo lo que propondría sobre todo son organizaciones horizontales, es decir, asambleas y comisiones, comités derivados de ellas. Yo lo que propongo, ya lo he dicho, el ágora, espacios públicos, la autoorganización. Contamos, he hablado de los kurdos, es decir, la autoorganización y en el caso del enfrentamiento militar, pues también las unidades militares de defensa. Es decir, en el caso extremo que llegáramos ahí. Pero en fin, una comunidad, yo pienso que incluso un colectivo cualquiera se funciona asambleariamente. Entonces, así es como se funcionan las comunidades, por asambleas. cuando menos burocracia haya, mejor. Cuando no haya liberados, mucho mejor. Si las asambleas son más grandes, pues que se dividan, que se hagan asambleas de delegados también para coordinarlo, es decir, para pasar a un nivel superior de organización y de lucha. Las asambleas, sobre todo, tienen que ser asambleas autogestionarias y de lucha. ¿Y eso qué falta? Hola. Mi pregunta es, aquí en la ciudad, ¿cómo animamos o incentivamos a una comunidad a la integración de las lógicas de colectividad? La pregunta del millón, ¿qué dicen? La pregunta del millón. Se hace lo que se puede, yo siempre digo, yo hago lo que puedo. Esto es una, podía ser una colectividad, ¿eh? Y si tú haces una experiencia, un comedor popular, por ejemplo, eso podía ser una cosa. Pues los comedores populares te obligan a estar en contacto con campesinos, a recoger, o a contacto con mercados que también tienen cosas que les sobran y todo esto, y sirven. Hay gente que ha hecho comedores populares y les ha ido bien, porque había una población que los necesitaba realmente. Hay gente que ha ocupado casas abandonadas, vacías, que no eran de nadie o eran de la municipalidad, y ha creado una comunidad autogestionada de inquilinos, hasta el punto de que si alguien funcionaba, esa comunidad preveía en sus estatutos, estoy hablando de la Federación Anarquista de Gran Canaria, preveía en sus estatutos de que si alguien tenía un comportamiento antisocial o no asistía a las asambleas o se mostraba de forma agresiva con los demás habitantes de esa ciudad, de ese edificio, entonces era expulsado. No se acepta a nadie en los pisos porque parece ser que tienen pisos, tienen unos 200 ocupantes de viviendas abandonadas que están rehabilitadas por ellos mismos, que se han aprovechado de vacíos legales, por tanto no los pueden desalojar, y si los desalojan plantan cara, que como ha pasado, y cubren un hueco de la asistencia social que el ayuntamiento no puede. Por eso el ayuntamiento se mete, como es de izquierdas, no se mete demasiado con ellos. Aprovechan también de esos, aunque no se mojan, ellos no aceptan participar en candidaturas como son anarquistas y hacen bien. Pues esto es un ejemplo de lucha también. Estos funcionan y además funcionan como sindicato de inquilinos. Ahora están, tienen dos huertos urbanos y entonces la mitad de la comida que comen se la cosechan ellos. Como hay algunos veganos, pues casi la totalidad. Está la idea de hacer talleres de zapatos, talleres de ropa, reciclar ropa de estas de segunda mano que se da, que se regala, y entonces esto ya lo hacen en Barcelona, por ejemplo, en Can Masdeu había un taller, un almacén de ropa, y tú ibas, te cogías la que necesitabas, y en varios centros sociales de Barcelona lo tienen, tiene un cuarto con ropa, que tú la que no necesitas la dejas, y el que lo necesita va y se viste, y mucha gente lo utiliza, esto de depósitos gratuitos de ropa. Bien, todo eso son cosas que construyen colectividad. La colectividad no se hace automáticamente, porque si no hay un compromiso con los demás, si no van todos a una... Claro, la gente que vive por la calle, en Gran Canaria hay un 30% de parados permanentes, entonces hay una situación de miseria fuerte. Entonces, lo importante, sobre todo a los excluidos, es darles un sentimiento de dignidad que ya han perdido. Se consideran mierda, se consideran fracasados muchas veces. Y no son ellos los que han fracasado, es el capitalismo los que los ha arruinado. Entonces, ahí es un trabajo duro, porque tienes que estar con ellos, pero hacer conseguir que ellos se lo monten ellos, que ellos mismos, que sean ellos los que lo hagan todo. En principio tienes que estar allí controlando, dando, sugiriendo, procurando, pues si no, no sería autogestionado, si no serían los anarquistas los que lo dirigirían. Bueno, eso es una experiencia positiva y me consta, he hablado con Rubén Rodríguez, que es el que en internet se puede ver cómo lo hacen y todo esto, y es verdaderamente ejemplar. sería la última. La última. Rápido, en esta mesa hay algún material, un libro que se editó, editó los compañeros de Grietas de Guadalajara, que también están participando en la organización. Es un libro con textos de compañeros, de Miguel Amorós, donde aborda, ¿no?, y profundiza mucho de los temas que hoy estamos. Es súper rápida la pregunta. Al igual que, digamos, hay en este caso la formación de, bueno, la iniciativa de invitarlo aquí al foro, en la universidad en la que yo soy hay también iniciativas, por ejemplo, de invitar a hablar a distintos personajes de su mismo país. En este caso sería Juan Carlos Monedero, ¿no? Entonces hay como un pensamiento hegemónico súper duro, en este caso lo que sería aquí. Eso es la clase media. Hombre, clase media más estalinista, porque este es de la vieja guardia. En este caso hay como esta serie de foros y de ideas hegemónicas en torno al capitalismo verde o a una combinación entre algo raro, entre el socialismo como del siglo XXI y del ecologismo social. Y este tipo de pensamiento hegemónico está permeando, a mi parecer, en el caso de la temporada en la que estamos muy cerca, que son las elecciones de 2018, ¿no? Entonces, sí hay como tal una formación de, no sé si decirlo, de cuadros, porque como estos personajes ya no suman como cuadros, porque es demasiado rudimentario y autoritario para ellos, ya son como células de intelectuales que opinan sobre la vida social. Podemos es un partido de profes, catedráticos, o sea que bastantes, la mayoría, vamos, no hay... Este es un fundador y es un antiguo miembro del PC, stalinista hasta la médula. Hoy en día, claro, hoy en día los estalinistas ya no te hablan de... Esto sí que, como dicen en España, es uno vestido de lagarterana, es decir, va de ciudadanista. Ellos hablan de trascender el capitalismo, o sea, no abolirlo, sino trascenderlo, que me expliquen cómo es eso. Supongo que es a través del Estado y a través de subvención de experiencias de estas ecológicas o pues. Y también hablan del postcapitalismo. Es decir, no van hacia el socialismo, hacia el comunismo libertario, van al postcapitalismo. También que me lo expliquen. Será un capitalismo, supongo, que con mucho Estado por en medio. Que va a juzgar por la práctica y por lo que ellos me indican. Bueno, la única pregunta sería así como, con respecto a este pensamiento hegemónico, prociudadanista, etcétera, como muy innovador en las formas, ¿no? Pero que con respecto a lo que acaeció aquí en la ciudad, o sea... En el caso de su superinfraestructura planeada, pues se cayó a raíz del sismo, ¿no? Y justo en sus mismas delegaciones, de las que son estos diputados adscritos al partido del que estoy hablando, que invitó a don Juan Carlos Monedero, ¿cuál sería la estrategia para no sé cómo decirlo, para sufrir o, digamos, de responder la embestida contra este tipo de partidos ciudadanistas? Hombre, tenemos que criticarle, ellos tienen un discurso. Claro, ellos no se esconden, tienen una manera de expresarse, un discurso, unos objetivos, y nosotros los criticamos, y yo me hincho de criticarlos. En internet encontrarás, y en libros y tal, cantidad de artículos contra la clase media, contra los partidos de la clase media, contra el ciudadanismo, toda esta ideología, el municipalismo, que forma parte también de versión ciudadanista, contra esta especie de obsesión por llamar democrático a todo. Democracia de las personas, democracia de no sé qué, democracia verde, ellos, todo es democracia, ¿no? De comunismo libertario ni un pelo, o incluso del suyo, del comunismo este estatal, duro y estalinista, tampoco, por lo menos no lo dicen. Bueno, punto final. Arriba parias de la tierra. Bueno, pues sí, ya sería todo, solamente volverles a invitar para el día de mañana en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón a las 6:00 p.m. Continuaremos con estas jornadas, ahí se abordará y profundizaremos un poco más sobre...